Cortina no es tema, diría un gran compañero radialista histórico, desde la azotea, y de todas maneras nos tomamos algunos minutitos en este territorio posible para continuar difundiendo posturas de cara al balotaje en este último tramo de comunicación con esa perspectiva, ¿no?, de ese tomar partido que tanto venimos señalando. En este caso, comunicado, Massa es el candidato más preparado para un gobierno de unidad nacional, lo rubrica Ariel Ciano, quien es abogado, docente universitario y director de Desarrollo Turístico de Aerolíneas Argentinas. Ariel, buen día, ¿cómo estás? Claudio te saluda. Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Todo muy bien, gracias por el contacto. Bueno, recta final, ¿no?, de cara al balotaje, en este caso también refrendando la candidatura de Sergio Massa. Sí, por supuesto. La elección de este domingo 19 de noviembre, creo yo, de las más importantes de los últimos años, para mí la más importante de la democracia recuperada. Se ponen en juego claramente dos modelos muy diferentes, un modelo democrático, un modelo que respeta los derechos humanos, un modelo que honra la memoria de los héroes de Malvinas, un modelo que busca el desarrollo industrial, que busca la generación de empleo, los derechos de las y los trabajadores, y un modelo que quedó expuesto en el debate, en la entrevista que hace Javier Milei, que reivindica a Margaret Thatcher, propone, más allá que ahora quiera moderarlo, la libre venta de órganos, la libre importación de armas de fuego, de una mirada claramente desde Buenos Aires y para Buenos Aires, y concentro en la cuestión financiera, donde la candidata a vicepresidente Victoria Villarroel directamente niega la última dictadura cívico-militar. Sin dudas, ¿no?, que los debates, más allá del sesgo de cada uno y de cada una respecto de sentirse no interpelado, sirvieron por lo menos para visibilizar, ¿no?, y proyectar si ese candidato era justamente, ¿no?, el candidato para, sin dudas, dirigir un país, y que quedó en evidencia. Desde ese lugar también, ¿no?, en la radio siempre nos veníamos preguntando si servían o no en clave, ¿no?, de interpelar a la ciudadanía, y ustedes consideran que sí, que justamente sirvió para evidenciar cualidades y defectos. Sí, por supuesto, Sergio Massa es un presidente, es un hombre con capacidad, con experiencia, un hombre de diálogo, propone un gobierno de unidad nacional, conoce el Estado, tiene claro el objetivo de un gobierno que, si Dios, como dice él, y los argentinos quieren, comenzará el 10 de diciembre. Y por otro lado, las ideas de Milei, que las vimos, ideas que ni siquiera en la cuestión económica apoya ningún economista de renombre, más claramente contraproducente para las grandes mayorías de nuestro país. También pensaba, ¿no?, en clave de esta disputa de modelo de país, la gran diferencia también que encuentro es en este llamado, ¿no?, de Sergio Massa, de la unidad nacional, que tiene que ver con el sector de los y las trabajadoras, de quienes tienen experiencia democrática con todos y todas, y no de esa suerte de rejunte que hay del otro lado con postulados, o ni hablar directamente con Macri, ¿no? También otra de las grandes diferencias de ese postulado, de ese armado. Pero mira, yo dialogo con muchas personas, algunas obviamente con ideas políticas afines, otras que no, y me parece que de cada diálogo surge claramente que votar a Massa no te hace peronista, o votar a Massa no te hace olvidar los problemas económicos que tenemos, o votar a Massa no te hace ser un defensor de Cristina. Ahora, votar a Milei te convierte en alguien que está en contra de la universidad pública, alguien que permanentemente muestra signos de ira, de enojo, de rasgos de misoginia, y a mí me parece que esto es lo que se está debatiendo, ¿no? Ya el modelo me parece que es un modelo de construcción social, un modelo de unidad, de tolerancia, de respeto, y un modelo de ira, de enojo, de levantar el tono de voz. La verdad es que yo tengo muchas expectativas, soy optimista, creo que esa fibra íntima de cada argentino, de cada argentina, de cada marplatense, de hecho Sergio Massa ganó en Mar del Plata en la elección general, me parece que tiene que hacernos, a quienes creemos que ese país que soñamos es posible, ir a convencer a cada uno que tenga dudas. pensaba también, Ariel, cuando ya hemos normalizado la presencia de los frentes por sobre el partido, como era antes, hace unas cuantas elecciones atrás, también cómo también de a poco vamos internalizando, le propongo ese debate de si estamos ante la presencia de la elección de el voto en contra de y no por la convicción A, es decir, no el convencido de Milei, sino por votar en contra del peronismo, del kirchnerismo, de la figura que queramos poner, y también, ¿no?, el voto a Sergio Massa en oposición. Digo, ¿coincide con esa mirada? Sí, en las segundas vueltas suele sucederse ese tipo de cuestiones. Cuando tienen la posibilidad de elegir, elige. Hay quienes eligieron a Miriam Bregman, que no tengo dudas que ahora van a optar por Sergio Massa. Están quienes eligieron a Schiaretti, que tampoco tengo dudas que en su gran mayoría van a optar por Sergio Massa. Y están quienes eligieron a Patricia Bullrich, que seguramente allí habrá para los dos lados. Están quienes eligieron a Patricia Bullrich y lo manifestaron públicamente. Macri, por citar el ejemplo más conocido, que va a apoyar a Milei. Y también están quienes estaban dentro de ese frente electoral, sobre todo radicales muy representativos, Storani, Morales, que han manifestado claramente que la opción es la opción democrática de Massa. Y por otra parte, yo creo que también aquellos que no tienen tanta militancia política, pero que van a la universidad pública, o que son docentes de la universidad pública, o que quieren un país con igualdad de oportunidades para todos y todas, creo que claramente la opción de Massa es esa. Pero sí, coincido en que en una segunda vuelta, en un balotaje, muchas veces se vota más en contra que a favor. ¿Fue alguna conversación dentro de Aerolíneas, digo, en este caso en tu rol de director de desarrollo turístico, de ese postulado, ya sea desde el sector hotelero gastronómico o desde alguna fuerza política, de tender a mover la fecha de elección? ¿No se la barajó? ¿Cómo fue el posicionamiento interno? La cuestión del fin de semana largo sí está fijada por ley, luego por un decreto. La verdad es que no se podía prever antes la elección general, porque también hubiéramos sido criticados si decíamos que iba a haber con certeza un balotaje y entonces se arbitraban algún tipo de medidas. Con lo cual, nosotros creemos que esta elección es fundamental. La verdad que el Gobierno Nacional y Aerolíneas ha demostrado claramente que busca potenciar el turismo de la Argentina. De hecho, Aerolíneas va a romper este año el récord histórico de pasajeros de 13.500.000 y vamos a también romper el récord como país de visitantes extranjeros, de turistas extranjeros también en este país, con lo cual la política turística es una política fundamental para el desarrollo de la economía. Bueno, justo el balotaje cayó en este fin de semana largo, que igual las reservas están bien porque mucha gente vota y después, sobre todo el turismo de cercanía, se sube al auto, vota temprano y se va a tomar el domingo y el lunes, o hay gente que se puede tomar el sábado y después el domingo llega a votar. Ahora lo importante es que todos y todas vayan a votar el domingo. Ariel, muy buenos días, te saluda Dana Sacco. Estamos hablando con Ariel Ciano, el director de Desarrollo Turístico de Aerolíneas Argentinas. En relación a esto, ¿no?, también es Sergio Massa, digamos, el candidato que nos asegura la continuidad del previaje, programa que le dio la posibilidad a tantos y tantas argentinos de tener sus primeras vacaciones, digamos, recorrer el territorio de nuestro país, por supuesto, viajar al exterior en algunos casos, ¿no? El previaje es una política pública exitosa, tan exitosa que la utilizaron 7.500.000 argentinos y argentinas. Pero además, uno también debe medir las políticas públicas por cómo se instalan en el debate cotidiano. Y la verdad es, como bien señalas vos, Dana, cualquier persona que piensa o pensaba durante el año pasado y este inicio de viaje, decía, ¿cuándo está el previaje? ¿Cuándo vuelve una nueva edición? Bueno, ya hubo 5 ediciones. Se beneficiaron 20.000 pequeñas y medianas empresas, una inyección económica de 800.000 millones de pesos, y por cada 10 pesos que el Estado invirtió, recuperó en forma directa 8.3. Con lo que no hay duda es que es una política pública positiva que la verdad ya ni llama la atención, pero que Milei proponga que no haya más previaje y que aquellas inversiones que hace el Estado no existan más, demuestra claramente un desconocimiento absoluto de cómo funciona el turismo y también la economía. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir explicando las ventajas que tiene el previaje, aunque los hoteleros, los gastronómicos, los kiosqueros, los camareros, los taxistas lo saben. Como saben, el beneficio que tiene para Mar del Plata que se hagan aquí las finales de los Juegos Evita, las finales de los bonaerenses o los viajes de egresados de la provincia de Buenos Aires. sin dudas estamos ahí camino, ¿no?, hacia el balotaje con las tensiones propias del caso, y me parece que más que nunca, ¿no?, más allá de lo que venimos hablando, Ariel, lo decíamos más temprano, ¿no?, del modelo de país que queremos, ¿no?, más que nunca, más que en otras elecciones, parece que se pone en disputa. Yo creo que es la elección más importante en ese sentido. Nunca nadie dijo que iba a arancelar las universidades frente a voucher, o que estaba en contra de la salud pública, o reivindicaba a Margaret Thatcher, o que las Malvinas no eran prioridad para nosotros, o que proponía la libre portación de armas, o el comercio con los órganos. La verdad es que yo ayer participé del abrazo a la Universidad Nacional, ¿no? Y fui allí con amigos, con mi compañera, y la verdad es que la charla era, ¿alguna vez pensaste que íbamos a tener que defender esto? La universidad pública, ¿no? Mis abuelos eran analfabetos. Vinieron de Italia muy jóvenes, se conocieron, se casaron, tuvieron 10 hijos. De los 10 hijos que tuvieron ellos, solamente muy pocos pudieron terminar la escuela primaria. Mi viejo, por ser el menor, tuvo esa posibilidad. Y yo, dos generaciones después, tuve educación universitaria. Bueno, si eso no es gracias a la educación pública, a la movilidad social de nuestro país, no tiene ninguna otra explicación. Y me parece que esto es lo que tenemos que defender el domingo. Ariel, agradecemos el contacto con Radio de la Azotea y, bueno, estaremos expectantes, ¿no?, de lo que va a suceder en el balotaje. Tenga buen día. Gracias a ustedes. Hablamos con Ariel Ciano, por un lado es abogado, docente universitario y también director de Desarrollo Turístico de Aerolíneas Argentinas. Massa es el candidato más preparado para un gobierno de unidad nacional.